buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo. Llega la hora más intensa de la radio en Radio Ujo, la hora del heavy metal. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo de radio de forma íntegra a Neo. Neo es una banda de hard rock gallega, al frente de la cual está Alberto Cereijo, el guitarrista de Los Suaves. Con él en este grupo, en esta banda hard rockera, está Tino Mojón, el que es batería y compañero en Los Suaves, y también Diego Castro al bajo y en la voz Pedro Regueira. Han sacado un álbum debut fantástico titulado Objeto Cercano a la Tierra, o lo que es lo mismo, Neo en español, y lo ha publicado Maldito Records. Hoy vamos a escuchar parte del disco, algunos de los temas, y vamos a hablar con Alberto Cereijo vía telefónica. Espero que os guste el programa, disfrutad del hard rock de Neo. Esto es Diario Metalhead y yo soy Larry Runner. Bienvenidos, Metalheads. Neo es la nueva banda del virtuoso guitarrista gallego Alberto Cereijo. Junto a él encontramos a su compañero Los Suaves, Tino Mojón, batería de aquella banda Los Suaves, esa banda mítica que forma parte de la banda sonora de la vida de todos los rockeros de este país. Ellos dos, junto al bajista Diego Castro y al cantante Pedro Regueira, conforman Neo, la banda que acaba de publicar, bueno, que hace un par de meses publicaba Objeto Cercano a la Tierra. Hoy tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a todo un número uno, al menos para mí lo es, a don Alberto Cereijo. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes y muchas gracias por esta tan agradable introducción. Ya me estás poniendo nervioso ya antes de empezar, pero bueno, venga. No creo. Bienvenido a nuestro programa Diario Metalhead. Para nosotros, bueno, pues muchas gracias. Es un orgullo tenerte con nosotros. Llevábamos tiempo sin saber de ti y es bueno que nos haya llegado este disco de vía Maldito Records, Objeto Cercano sí. a la Tierra. De esta banda en la que encontramos a Alberto Cereijo y a Tino de los Suaves, que los conocemos bien, pero que hay otros dos personajes, Diego Castro, el bajista, y el cantante Pedro Regueira, de los que no tenemos muy claro de dónde vienen. Igual tenemos algún disco tocando ellos en casa, pero no nos damos cuenta. ¿Nos puedes hablar un poquito de ellos? Vale, pues yo te cuento un poquito. Bueno, como comentabas antes con Tino, mi relación con él es desde hace muchísimos años, incluso mucho antes de, bueno, empezamos a tocar juntos allí por el año 95, así que hemos hecho muchas cosas juntos, incluso también un disco que había editado también solitario en el 2001 que se llamaba Alberto Cereijo Evasión, que también era un proyecto instrumental con algunos temas, bueno, una época en la que digamos, intenté mezclar temas instrumentales con temas también, y ya de aquellas también Tino estaba también conmigo, independientemente de que también ya estaba colaborando con Suaves, ¿no? Después a Diego, hombre, ya lo conocemos también desde hace un poco más de tiempo, de cuando editamos en aquel otro proyecto con Eco, que ajá, bueno, al final se fue diluyendo un poquito en el tiempo y al final quedó, digamos, ahí fue un poco, digamos, difuminando. Y el que sí que, bueno, compañero Diego, ha estado en infinidad de formaciones de otros estilos, de funk y de rock de aquí de la zona, aquí en Galicia. Sí, el que es, digamos, un poco más nuevo, en ese sentido es Pedro, el cantante. No tiene quizás tanta experiencia en cuanto a haber tocado con otros grupos, o sí con grupos locales, él es de la zona de La Coruña, de la zona de Órdenes, de Ordes, y bueno, hombre, a nivel local pues sí que ha estado tocando con bastante gente, pero nunca se había metido en un lío como este, pero bueno, habrá que poco a poco, ya ves, hay gente que un poco que aunque el grupo es nuevo, pues hombre, yo creo que no somos novatos, somos así un poco irresponsables por meternos en un lío de este tipo, pero bueno, nada más. Hard rock cantado en castellano. Sí. Hace poco entrevistaba a David Napos, el guitarrista de Rocking Horse, que también lo hacen en castellano, y no se nos ocurrían muchos nombres de hard rock cantado en castellano. Lo fácil sería haberlo hecho en inglés, como hace la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Hombre, no lo sé. Somos un grupo que estamos aquí en España y parece como que lo lógico es cantar en español para estar cerca del público de tu entorno, ¿no? De acuerdo que muchas veces asociamos el rock con el inglés, pero yo creo que el rock en español también tiene una gran importancia. De hecho, bueno, pues el rock en este país en español tiene una muy larga trayectoria, tiene una larga vida, tiene una gran alta calidad con infinidad, digamos, de texturas dentro del rock, y a mí me parece que hacer rock en español es algo de mucho valor y que está muy bien, ¿no? Yo en ese sentido lo defiendo mucho. Es un hard rock que difiere bastante o mucho de lo que hacíais en Los Suaves, Tino y tú. Porque a Los Suaves, a pesar de que siempre se les ha etiquetado de rock urbano, en realidad eran un grupo muy heavy musicalmente hablando. Bueno, yo creo creo que en una trayectoria tan, tan larga como Suaves, yo creo que tenemos tiempo y hay discos, digamos, de, como dije antes un poco, con ese mismo término, de texturas dentro del rock, de infinidad también a lo mejor de texturas o de sensaciones. Hay discos más... A lo mejor se asocia más con ese sentido más urbano, a lo mejor los primeros discos son incluso un poco más, un sonido más garaje, más rock and roll, más de otros tal. Otros discos a lo mejor la gente los asocia con un poco más, no me gusta la palabra, pero es una palabra coloquial, no va más allá de a lo mejor discos un poco más metaleros, como a lo mejor puede haber sido Francisco Express, por decir algo, ¿no? O discos pues un poco más hard rock, como si yo fuera Dios, con algún Ramalazo también. Es decir, yo creo que hay infinidad tiene una trayectoria muy larga como para que haya diferentes, digamos, etapas dentro de lo que es, por ejemplo, un grupo, ¿no? Pero, en fin, al mismo tiempo es reconocible, es decir, cualquier persona yo creo que lo reconoce independientemente de esas sensaciones o de esas texturas. Y un poco también en ese sentido, yo creo que también los proyectos que yo, a lo mejor pues me he estado también involucrado, como te comentaba antes, desde el primer disco que edité en el año 90 hasta otros, digamos, proyectos que he hecho durante todos estos años, bueno, van evolucionando también, pero al mismo tiempo se siguen teniendo una seña de identidad y de continuidad al respecto de lo que voy haciendo. Y evidentemente, pues uno también... El rock, gracias a Dios, es un estilo de música que tiene infinidad de opciones y de colores, y yo creo que es bueno aprovechar todas esas sensaciones que podemos tener dentro del rock, no estar siempre enmarcado en una sensación, ¿no? Este objeto cercano a la tierra, que es en realidad el nombre de la banda, porque Neo significa Near Earth Object, o sea, lo mismo pero en inglés. Sí. Es un álbum que busca el estribillo, que es muy melódico, pero que a pesar de ello no le falta virtuosismo. De todas formas, se pone un poco la técnica al servicio de la canción, cuando a lo mejor para un guitarrista sería más fácil ponerse ahí a hacer solos como un chiflao y sería mucho más fácil eso, lucirse a base de solos y tal, que no ponerse a hacer canciones, que siempre es más difícil, ¿no? Pues sí, a veces es un poquito más complejo, y sobre todo que de esa sensación a lo mejor de que es fácil o sencillo, que suene natural, a veces es un poquito más complejo, ¿no? Y bueno, como dices tú, hombre, lo importante siempre es que la canción funcione, ¿no? Hay que ponerse a hacer, me ha hecho gracia, pero lo define muy bien eso de ponerse a hacer solos como un chiflado. Yo creo que eso no lleva a ningún sitio. Lo importante siempre es estar al servicio de la canción, y muchas veces, hombre, es una forma también de verlo. Una buena canción, un mal solo o un solo con tipo chiflado, te cargas la canción. En cambio, una canción, aunque hagas el mejor solo del mundo, la canción, si no es buena, la canción jamás va a ser buena. Es decir, que por eso es importante que siempre se tengan buenas, o intentar hacerlo dentro de lo que, medida que nos sintamos eso, de la manera más honesta y sincera, que las canciones sean eso, lo mejor que podamos hacer. Los solos no salvan una canción jamás, al contrario. No falta también en los textos un lado contestatario, ¿no? Un poco sí. Protestón, que no es algo muy habitual en el hard rock, ¿no? Bueno, pero sí lo es en el rock, ¿no? A lo mejor yo creo que una de las también del porqué de lo que es el rock en todos esos aspectos que hablamos también es reivindicar y poner y hablar de ciertas cosas que hay que hablar y que hay que decirlas. Otra cosa es el cómo se digan, o a lo mejor que el entorno parece que no es el habitual. A lo mejor se entiende como que hay una especie como de dualidad, a lo mejor entre los textos, como me estás comentando, un poco, digamos, un poco más con un mensaje, y a lo mejor la música parece que la asocias a otro tipo de textos, ¿no? Entonces, un poco jugamos con eso. Es como lo del título que comentabas antes, de el nombre del grupo, el título del disco, ¿no? Neo, realmente un poco lo que primero que se viene a la cabeza cuando oyes Neo es nuevo, es decir, que todos asociamos Neo con nuevo. pero al mismo tiempo también hemos querido darle otro significado. Después de ese otro significado, pues es el significado que esas letras tienen, pues por ejemplo, para que, bueno, eso es dándole vueltas, ¿no?, a las palabras, ¿no? La Agencia Espacial, la NASA, o la Agencia Espacial Europea, ANEO, pues es el término que utilizan para hablar de eso, de objetos cercanos que están a la Tierra, que pueden ser peligrosos porque pueden coincidir en algún momento con alguna con la órbita y podrían impactar o pueden a lo mejor causar algún tipo de problema en lo que es a lo mejor el algún tipo de impacto, colas o cosas de este tipo. Entonces, un poco buscamos esa también dualidad en el nombre del título, con esos dos conceptos, al mismo tiempo después traducirlo para darle el título al disco, es decir, hacer una especie como de presentación de lo que es el nombre, de lo que, digamos, darle, digamos, una especie como de estética a todo lo que queremos hacer, y con la música también un poco lo mismo. Es melódico, al mismo tiempo yo creo que hay partes también que son duras, riffs bastante... Bueno, pues hay un poco partes melódicas, pero también hay riffs y partes en temas que son un poquito más que, más duros. Y después que los textos, que bueno, que a lo mejor pensando en el tipo a veces de que se asocia con un rock o medio progresivo, melódico, o como quieras llamarlo, o lo que sea, a lo mejor pensamos que los textos van a estar dirigidos hacia determinadas cosas y es todo lo contrario. Escuchando Diario de un Metalhead. Son 10 temas propios y luego termina el álbum con una versión de Genesis, una versión bastante conocida, Land of Confusion. ¿Por qué ese tema en concreto? ¿Por qué ese tema en concreto y por qué no otro? Pues porque le tocó, yo qué sé, muchas veces, sí, lo de buscar a un tema, pues bueno, cuando, sobre todo cuando empezamos con este proyecto de... que aún no tenía nombre, de Neo, que empezamos Diego y yo ahí por el año 2012, y ya cuando nos juntamos ya con Tino en el local de ensayo, Tino propuso este tema. Hombre, a todos nos gusta más o menos Genesis, a lo mejor a uno le gusta más la etapa Peter Gabriel, a otro le gusta más, pero bueno, es un tema que al final pues es un tema pues, es que está muy bien, ¿no? Y un poco también nos valió para, bueno, montar un tema, montarlo a nuestra manera y también ir encontrando un poco cuál era la identidad o la seña sónica que estábamos un poco buscando también, es decir, con algo que hay que practicar, aparte de con los temas que vamos haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, Tino propuso el tema, empezamos a enredar con él y, bueno, y bien, al final, pues, se ganó, digamos, un sitio en el disco. Ya no solamente en que se ganó un sitio, sino que el tema, habíamos hecho una adaptación de la letra a español y, de hecho, el tema... en un principio era el segundo del álbum discográfico e iba en español. Pero una vez de grabado el disco, ya teniendo, digamos, todo preparado, después de haber mezclado, masterizado, teniendo, digamos, la parte, digamos, también de licencia con Maldito Records, la editorial, todo preparado, todo ya hecho, pues decidimos, que parecía un poco lo más lógico, pues pedir permiso a la editorial de Genesis para poder editar el tema y que estuviera todo en su sitio, ¿no? Y el caso es que pedimos permiso, mandamos la documentación y todo lo oportuno y todo bien, bien hecho, pero directamente nos denegaron el permiso porque se ve que es uno de los temas que la editorial, bien, porque el grupo, la editorial decide que no son temas que les parezca oportuno que se hagan versiones, entonces que no se puede hacer una versión en español del tema. Conclusión, tuvimos que volver al estudio, volver a grabar el tema, pero cantándolo en inglés, porque no nos parecía oportuno dejarlo fuera del disco. Y nada, fue un poco una pequeña gran putada y al final tuvimos que dejar el tema como un bonus track, porque lo que no queríamos era que desapareciera. Nuestra intención, evidentemente, es que cuando empecemos ahora a tocar en el mes de mayo, es cuando toquemos el tema, cantarlo en español, que ahí sí que no hay ningún problema de permiso. No lo podemos grabar, pero si lo interpretamos, lo podemos interpretar en español sin ningún problema. Bueno, debe ser mala baba porque lo habéis mejorado al final. Bueno, pues me alegro, hombre, uno siempre intenta hacerlo lo mejor que puede. A partir de ahí ya sale como lo que Dios nos da a entender. Pero me refiero que bueno, que tuvo su coña y tuvo su historia lo del tema este. Nos dio, digamos, en ese sentido, un poquito de guerra. Estábamos ya con el diseño del libreto, hubo que recambiar el orden de los temas en el libreto. Bueno, fue un cisco bastante, bastante importante. Pero bueno, esas cosas que le dan encanto a los proyectos, ¿no? Pues vamos a hacer un alto en el camino, poner una cuñita y escuchar este Land of Confusion, esta versión de Genesis que tanta guerra le ha dado a Neo al final. Estás escuchando Diario de un Metalhead. mirando los datos técnicos, sí, nos pasa Maldito Records, pone que el álbum fue grabado en los estudios Cube de Madrid con Alberto Seara y en Planta Sónica de Diego con Pancho Suárez y Alberto Seara también. Y la mezcla viene firmada por Alberto Seara otra vez y Alberto Cereijo. ¿Has dejado a Alberto Seara y a Pancho Suárez hacer algo que fuera algo más que tocar botones? ¿Te has dejado aconsejar o al final? No, ni de coña, ni nada, eso nada, ni de broma, eso jamás. No, claro que sí. Claro que sí, yo creo que, mira, sobre todo con Alberto Seara, hombre, ya son muchos años que empezamos a trabajar juntos a partir del 2003. Recuerdo que habíamos hecho las mezclas allí en Cube de Si Yo Fuera Dios, ahí empezamos nuestra relación y hemos hecho infinidad de cosas juntos, tanto con Suaves como el disco de Eco en el 2007, y bueno, nos entendemos perfectamente. Entonces, bueno, evidentemente muchas veces, sobre todo lo de los botones es lo de menos, sobre todo el factor humano y el poder trabajar con gente con la que estás a gusto, que aporta, que no tienes que estarle contando lo que quieres, lo que te gusta. Bueno, eso es impagable, ¿no? Eso es algo muy importante. Empezamos la grabación, grabamos la batería y el bajo aquí en Galicia, en Vigo. Bueno, era la primera vez que íbamos. De ahí que invitáramos también a Alberto Seara para que también él viera un poco cómo empezábamos la grabación y también no se sintiera un poco desubicado, para que se fuera un poco poniendo a tono de lo que estábamos haciendo. Y bueno, la primera vez que trabajamos con este chico, con Pancho, pero bueno, yo creo que la experiencia fue buena y es repetible 100%. Entonces, bueno, vas conociendo gente y la gente, claro, te va aportando cosas, te van diciendo, evidentemente es lo importante, que la gente que esté contigo o no sé, te echando una mano, porque si no, siempre estás en una zona de, a lo mejor, de confort, haciendo las cosas un poco a tu manera, y siempre hay que ver las cosas desde otros puntos de vista para digamos, seguir haciendo las cosas mejor, eso por supuesto. Luego, al final, mirando también esos datos, el masterizado, vemos un nombre de un tío muy famoso, Dave Donnelly, sí, que mira uno el historial de este fulano y te caen los huevos al suelo, ¿no? Es impresionante. Son de estas personas que uno no conoce, porque a lo mejor me refiero a nivel popular, ¿no? Que no conoces, pero como dices tú, ves a lo mejor, ves todo lo que ha hecho, bueno, lo de las películas, el mastering de películas que ha hecho es absolutamente alucinante. Pero bueno, en discografía, pues bueno, te encuentras eso de todo, desde el último de Moldy Crew que ha salido, de Whitesnake, de Toto, de tantas millones de Aerosmith, de mil millones de Steve Vai, dices, pero bueno, este hombre, ¿qué coño hace? Y bueno, la suerte también de que este año le dieron un Grammy también a este hombre, y bueno, estar trabajando con gente con la que aprecias tanto, por ejemplo, como con Alberto Seara, o mandar el trabajo y ver que la gente que te ha podido hacer ese trabajo pues tiene reconocimientos de ese tipo, pues hombre, anima mucho y agrada mucho y te da... Son esas cosas que te dan un poco de ánimo, o sea, así como pasan, digamos, como dije antes, es un poco coloquialmente hablando, esas putadas con el otro tema, pues bueno, también a veces conforta el poder tener la suerte de estar trabajando con gente de esa valía, ¿no? Eso te hace sentir bien. La verdad es que, claro, el disco luego al final, pues evidentemente cuando llega un fulano de este nivel, evidentemente tenía que sonar bien. Sí, sí, sí. Hombre, si nos ya se lo mandamos que sonara bien, porque sí, si no nos hubiese mandado a no digo a dónde. Pero bueno, sí, sí, hay que curarse. También es una buena motivación decir, coño, hay que hacerlo, vamos a hacerlo súper de puta madre para que llegue un buen trabajo. Y después es increíble ver cómo, pues no sé cómo harán a veces para, joder, parece que no ha hecho nada, pero ha hecho, pero dices, joder, cómo ha cambiado y no se nota. Sí, sí, sí. Es alucinante. Yo no sé a veces cómo, no sé lo que hay que hacer, pero evidentemente por eso nosotros no sabemos y otros señores sí. Eso es lo que hay que hacer. Y tienes que estar con los señores que saben hacerlo, no con nosotros. Ya para terminar, tengo que hacerte una pregunta casi obligada, porque si no sé que mis oyentes me van a matar. Vale, pues entonces a ver si te matan, no hay problema, venga. ¿Volverán los Suaves a algún día? Bueno, yo soy de los que evidentemente siempre animo a la gente a que no perder nunca la esperanza, porque además, sobre todo, la mejor noticia a nivel un poco, si queréis, un poco, pues a nivel seguidores y a nivel también un poco a nivel humano, es que yo creo que la mejor noticia de que Suaves en retomásemos esa la actividad es que Josi se encontraría restablecido anímicamente y físicamente pues al 100%. Yo creo que eso sería la mejor noticia. Ya no que los Suaves volvieran, sino que la razón que los Suaves volvieran estaría ligado a esa otra noticia que yo creo que es mucho más importante que la de que un grupo de música esté o no en activo, sino que un compañero pues encuentre eso, anímica y físicamente, pues no sé, con esas ganas y esa ilusión de poder retomar el proyecto, aunque solamente pues fuera para, digamos, poner un punto final aquí, un punto y coma allí, y un punto y aparte en el otro lado, ¿vale? Sería lo ideal. Entonces, yo creo que deseamos todos, seguidores, los compañeros y todos, es sobre todo esa lo que implicaría la noticia de que Suaves estuviera de retorno pronto. Yo solo eso, seguir teniendo ese optimismo, ese ánimo y sobre todo esa paciencia. No hay prisa. Cosa tiene que suceder en su momento, ni antes ni después. Seamos pacientes, seamos comprensivos y tengamos siempre mucho, mucho ánimo. Pues nada más, solo darte las gracias por haber estado esta noche con nosotros, que para nosotros es muy especial, ya lo decía al principio de la entrevista, y eso, y gracias por este disco de Neo, por este álbum de hard rock en español, que normalmente todo lo que nos llega es en inglés y se agradece. Vale, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a tus oyentes. Nos den que nos dediquen 5 minutos o que nos den la oportunidad de, por lo menos, de que nos escuchen o de que nos escuchéis, y para nosotros eso ya en un principio es más que suficiente, por lo menos tener esa pequeña oportunidad, porque bueno, básicamente, hombre, esto es como empezar un poco de cero, aunque sea cero coma, pero es cero, cero al fin y al cabo. Y bueno, lo único que pedimos es eso, por lo menos que todo lo que hemos puesto por nuestra parte a nivel, pues eso, también todo este proyecto y de ilusión y todo esto, por lo menos que la gente tenga, o por lo menos los seguidores de tu programa o los que podamos tener de algún sitio por ahí, pues que nos dediquen 5 minutos para por lo menos escucharnos. Para nosotros ya es suficiente. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta Venga. Siempre. Un abrazo a todos. Gracias. Persona que más lo hubiera. Pues hasta ahí nuestra charleta vía telefónica con Alberto Zoreijo, un tipo encantador, ya muchos ya lo conocéis porque es una persona cercana y no es un marciano ni nada de eso, es un tipo encantador y, como digo, muy cercano, y bueno, ha sido genial poder entrevistarlo esta noche porque al fin y al cabo es una persona cuya música forma parte de la banda sonora de nuestra vida y siempre es especial tener a un tipo como él al otro lado del teléfono o al micro, ¿no? Así que gracias a Alberto Zoreijo, gracias a Maldito Records y bueno, y seguimos. Yeah. Cantando en Primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Y bueno, ya que hemos tenido una noche muy hard rockera, pues qué mejor que cerrarla con más hard rock, en este caso internacional. Y es que el próximo día 9, jueves 9 de mayo, estarán en Oviedo King Company con Knights of Blue y Drunken Buddha para telonearlos. Será a partir de las 8 de la tarde, será como digo en Oviedo, en la sala Sir Lawrence, 10 anticipada, 13 en taquilla. Las entradas están a la venta en forma anticipada en Always Photography, en el Café Bar Saratoga y en la Bomba Records. En nuestra web, en diariometalhead.com, tenéis toda la información de este concierto, de este evento que organizan los compañeros de Svandel Rock. Creo que lo deberíamos apoyar, creo que es una gran visita esta de King Company, una buenísima banda con miembros, con exmiembros de Children of Bodom, de Enforcer, de Kotipelto, de Warmen, de Thunderstorm, de Timo Tolki. Es una banda fantástica, son finlandeses y además vienen bien acompañados, vienen con Knights of Luth desde Málaga y con los finalistas de la Metal Battle Drunken Buddha, y que van a estar el día 1 de junio en la Upload de Barcelona, y aprovechamos también para meter la cuña. Y bueno, pues eso, que vamos a acabar con King Company esta noche porque lo merece, y suerte a Iván por traerlos, gracias por traerlos y suerte con este evento que esperemos salga exitosamente adelante. King Company en Diario de Metalhead. Standing at the crossroads. apabullante, sin duda alguna, los King Company desde Finlandia. El tema que escuchábamos era Shining, del álbum One for the Road. No tengo el Queen of Hearts, el último. No sé por qué Frontiers no nos lo ha mandado, como manda otros. Bueno, ellos sabrán. Pero bueno, King Company, que estarán, como digo, el próximo jueves en Oviedo, en la sala Sir Lawrence, a partir de las 8 de la tarde, 10 anticipada, 3 en taquilla, con Knights of Love y con Drunken Buddha. Y tenéis toda la información en diariometalhead.com ampliada y, por supuesto, en la web de Desván del Rock. Nos da tiempo a pinchar un último tema, así que vamos con ello. We'll be right back. Estos que suenan son Decibel Race, son una banda de León, el álbum es Feel the Fear, el tema es Without Warning y estarán este sábado, este próximo sábado, dentro de un par de días, un día y poco ya, en la sala Sir Lawrence de Oviedo. Allí van a estar con Monastir troneando a Ankara, que vuelven a Asturias tras mucho tiempo sin acudir, sin pasarse por aquí. 17 anticipada, 20 en taquilla. Yo creo que en anticipada ya no se van a encontrar, será ya en taquilla. Pues eso, este sábado en la Sir Lawrence de Oviedo con Ankara, Decibel Race y Monastir. Decibel Race, los que estaban sonando, que me estoy liando. Pues nada, que ahora sí, que ahora ya nos vamos, tío, que ya va siendo hora, que se llega la medianoche. Gracias por estar ahí, volvemos el próximo jueves con un programa nuevo, aunque vendremos enlatados porque nos vamos al concierto de King Company, ¿qué coño? Pues nada, que aquí estaremos sonando de otra manera, pero sonando, ¿vale? Gracias por escucharnos y un saludo de Maitane y de Larry, que estaban aquí dando el callo. Gracias, un abrazo y hasta el próximo jueves, chao. This'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on. It's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. He chose his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.